Hago mi parte, doy más de lo pactado. La empresa crece, yo sigo igual. Mi esfuerzo vale más de lo que dan. No vengo a quejarme por costumbre. Vengo cargando necesidad y costumbre. Las cuentas no esperan, la vida tampoco. Y mi sueldo ya no cubre lo básico. No hablo de lujos ni vanidad. Hablo de vivir con dignidad. Cada mes estira lo que no alcanza. Mientras mi trabajo nunca descansa. He sido leal, he sido responsable. Pedido es claro y razonable. No es amenaza ni mala intención. Es un reclamo justo desde el corazón. Jefe, necesito un aumento. Míreme de verdad. Mi trabajo tiene peso, no es casualidad. Todo sube allá afuera menos mi ingreso. Y así no se puede sostener el proceso. Temprano cumplo y no falto. Hago mi parte, doy más de lo pactado. La empresa crece, yo sigo igual. Mi esfuerzo vale más de lo que dan. No vengo a quejarme por costumbre. Vengo cargando necesidad y costumbre. Las cuentas no esperan, la vida tampoco. Y mi sueldo ya no cubre lo básico. No hablo de lujos ni vanidad. Hablo de vivir con dignidad. Mientras mi trabajo nunca descansa. He sido leal, he sido responsable. Mi pedido es claro y razonable. No es amenaza ni mala intención. Es un reclamo justo desde el corazón. Jefe, necesito un aumento. Míreme de verdad. Mi trabajo tiene peso, no es casualidad. Todo sube allá afuera menos mi ingreso. Y así no se puede sostener el proceso. Todo sube allá afuera menos mi ingreso. Y así no se puede.